AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. 10:16 de la mañana y ya estamos en línea con Victoria Montenegro, titular de la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Buen día, Victoria. Rocío Alterley te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Queríamos hablar con vos sobre lo que sucedió en Mar del Plata este fin de semana, en este Encuentro Nacional de Mujeres, y bueno, te dejamos el aire para que desarrolles para el lado que quieras. Sabemos que hubo represión, pero también queremos saber qué tipo de debates se dieron en ese lugar. Bueno, en principio celebramos, fuimos más de 60.000 mujeres, un ámbito de diversidad y pluralidad, unas discusiones muy ricas en cada uno de los espacios, ¿no?, que tenían que ver no solamente con la violencia de género. Bueno, lamentablemente, mientras se llevaba adelante el encuentro en la ciudad de Mar del Plata, un femicidio, ¿no?, de una mamada. Bueno, situaciones que sabemos que siguen existiendo, pero bueno, la discusión se dio no solamente en lo que tiene que ver con la temática de violencia de género, sino también con otras respuestas que hemos construido en estos años, ¿no? La economía popular, muchas de las compañeras de LSSS participaron en esos espacios de discusión, y realmente fue muy rico, ¿no? Porque muchas veces, cuando se habla de la violencia, de la violencia hacia las mujeres, ¿no?, de acuerdo al posicionamiento político de algunas de las facciones, a veces, bueno, da la sensación de que hubiera un Estado parecido al de los 70 o el mismo Estado o el mismo gobierno del 2001, ¿no? Entonces, como si no se hubiese avanzado en todos estos años en cuanto a la temática y a la política de derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Entonces, cuando uno puede, como pasó, ¿no?, con las compañeras de LSSS, poner en primera persona de qué se trata la violencia y los caminos para poder salir de la situación, y la importancia de las herramientas del Estado que les permiten posicionarse desde otro lugar en la vida, no como mujeres, únicamente mujeres víctimas de situaciones de violencia, sino mujeres que pudieron sobreponerse a situaciones y construir su vida y reconstruir su vida a partir de eso y multiplicar, ¿no? Y bueno, la economía popular y el empoderamiento, la independencia económica de las mujeres es muy importante, pero bueno, el empoderamiento es fundamental, y la realidad es que fuimos decenas de miles de mujeres discutiendo. Nosotros participamos del acto de en Chapadmalal, ¿no?, de todo el Frente de Mujeres, del Frente para la Victoria, después una plaza de Cristina, ¿no?, también multitudinaria, y después la marcha. En principio, bueno, en la marcha, ¿no?, el Frente para la Victoria, no tuvimos, dije, cada fuerza eligió, algunas fuimos a tribunales, digamos, porque nosotros entendemos que el reclamo tiene que ver con la justicia, que es lo que nos falta, ¿no?, porque realmente se trabajó muchísimo y se avanzó el Poder Ejecutivo y el Legislativo en todos estos años, pero el Poder Judicial lamentablemente no está a la altura de los avances que hemos tenido los argentinos. Y bueno, otra facción eligió ir a la catedral, bueno, a manifestarse, y obviamente repudiamos la represión, por supuesto, y nos preocupa y nos alarma el candidato del Frente de Cambiemos, ¿no?, su posicionamiento ideológico en cuanto al rol de las mujeres. Realmente es no solamente en cuanto al rol de las mujeres, la política de derechos humanos, y interiorizándonos con las compañeras de Mar del Plata, realmente es preocupante, no que existan esos personajes, sino que tengan que determinado sector de la sociedad acompañe, entienda que la política, que esas personas pueden llevar adelante el destino de la ciudad. Realmente eso es preocupante. Pero bueno, el debate fue, el encuentro fue muy rico, cada vez somos más las mujeres, desde mujeres de 70 años, 70, 70 y pico de años, teníamos una compañera, a compañeritas de 13 años, ¿no?, de los centros de estudiantes. Entonces hay una conciencia muy importante que hemos construido los argentinos en estos 12 años, donde las mujeres tenemos un rol protagónico, y obviamente esos espacios de discusión nos permiten ir fortaleciendo este crecimiento, ¿no? Vicky, ¿qué tal? Buenos días. Santiago Mauradian te saluda de Revista Martia. Quería preguntarte qué agenda de trabajo para adelante se han dado. Recién mencionabas el tema de la justicia como una de las cuentas pendientes de modificación. Había cuentas de, bueno, que tanto el Ejecutivo como el Legislativo han dado avances significativos de cara a la cuestión de género y a la problemática de la mujer. Pero la justicia no se hizo cargo. ¿Se han dado una agenda de trabajo, algunos puntos en particular que en los que sea importante avanzar en los próximos años? Mira, es fundamental que nosotros podamos democratizar la justicia, porque si no, nosotros desde el Consejo Nacional de hecho trabajamos en la capacitación permanente al Poder Judicial, pero no podemos obligar a los jueces a que asistan a las capacitaciones. Entonces ahí vos permanentemente tenés un freno que hay que superar, pero para poder superar ese freno, que tiene que ver no solamente con la violencia hacia las mujeres, tiene que ver con todas las formas de violencia, tiene que ver con la justicia que está alejada de la realidad de las personas, de la realidad del territorio. Lo vemos en los casos de violencia, en algunos, no en todos, pero en algunos casos de violencia hacia las mujeres, y también lo vemos en la mayoría de los casos de violencia institucional, en la mayoría de los casos en los cuales hay personas privadas de la libertad durante años que nunca jamás han podido tener la posibilidad de hablar con el juez. Entonces, lo que tenemos que democratizar, por supuesto, es la justicia, hay que seguir, y es uno de los desafíos pendientes urgentes para poder avanzar. Después, obviamente, nosotros tenemos la agenda de trabajo que vamos a seguir profundizando. Tengo entendido que nuestro candidato a presidente de Nación, Daniel Scioli, se comprometió a trabajar fuertemente la política de género en la gestión de la jerarquía de Secretaría de Estado al Consejo Nacional de las Mujeres, ¿no? Con la posibilidad de tener un presupuesto que también permita. Nosotros hoy articulamos con los presupuestos de diferentes, por ejemplo, el programa Ya Hacen, que también trabaja desde el Consejo Nacional trabajamos el Consejo Nacional de las Mujeres, que comprende 100.000 mujeres en todo el país, lo hacemos en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social. Son presupuestos millonarios, por supuesto, pero siempre articulando con el resto de los ministerios, no con educación, con salud, el programa de salud sexual reproductiva, con educación, el programa de educación sexual. Pero la posibilidad de tener fondos propios al Consejo le va a permitir también seguir trabajando en los desafíos que faltan, que sabemos que son muchísimos. Hoy, hace un ratito hablaba con un colega de ustedes, cuando hablamos de violencia y empezamos a desarmar todo ese entramado que hay detrás de las situaciones de violencia, y sí, uno se da cuenta que más allá de las políticas concretas que tienen que ver con la creación de los espacios de los hogares de protección, la creación ayudando a los municipios, a las provincias, a que creen las áreas de mujer, la capacitación permanente, las fuerzas de seguridad, el poder judicial, digamos, todo eso es un trabajo que se lleva adelante, pero la gran batalla obviamente también es cultural, es trabajar con los más jóvenes, con los docentes, detectar en los noviazgos violentos, es trabajar sobre las masculinidades de esos varones, y es ver estas nuevas generaciones. Entonces, que podamos estar hablando, que entre en la agenda política y que entre en la agenda también de los medios la temática de género, es una avance, porque no es que ahora hay veces los colegas dicen, bueno, hay un incremento. La realidad es que hace muy poquito ya se pudo constituir el registro de femicidios, y ahí vamos en realidad a poder medir cómo vienen, digamos, los casos, si hay un avance, si hay un crecimiento o no. Recién ahora nosotros, a partir de la línea 144 y de la movilización de Ni Una Menos, obviamente se incrementó muchísimo la línea, pero no es que se incrementaron y que son casos de violencia nuevos. No, hay casos de violencia de 30 años, hay casos de violencia, mayormente empiezan a detectarlo después de 3 años. Claro. Entonces no es que es nuevo, lo que hay es una toma de conciencia por parte de la sociedad que nos permite dar este tipo de discusiones, y eso es lo que nosotros tenemos que celebrar, digamos, despertar la conciencia, que la gente realmente se comprometa en ayudarnos, porque la solución depende de todos, desde el Estado, por supuesto, creando todos los mecanismos necesarios para dar la protección, desde el Poder Judicial, digamos, lo decimos siempre, las personas que violan las medidas de protección, que violan las perimetrales, tienen que actuar inmediatamente la justicia, porque nosotros tenemos infinidad de casos donde vamos y discutimos y nos peleamos, y es muy lento, y cuando la justicia es lenta, en estos casos puntualmente, literalmente, se lleva la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, falta muchísimo, pero este camino, estas discusiones, este ponerlo en la agenda política, que haya habido más de 60.000 mujeres, que se hayan trabajado puntos que nos permitan tomarlos y seguir profundizando políticas, digamos, tiene que ver con un piso de construcción que conquistamos entre todos los argentinos, que obviamente vienen de la lucha histórica, pero también de la decisión política de estos 12 años de hacernos cargo de lo que falta, hacernos cargo de la historia y de hacernos cargo de lo que falta y de poner a las mujeres en un rol protagónico en esta Argentina que estamos reconstruyendo, ¿no? Vicky, te agradecemos mucho la comunicación y esperamos obviamente que de acá en adelante se pueda avanzar cada vez más contra la violencia de género. Gracias. Gracias a ustedes, un beso. Hasta luego. Hablábamos con la titular de la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Victoria Montenegro. Seguinos en amartia.com.ar.